está el hombre rico del mundo. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, como todos los miércoles. Este año sí, este año son los miércoles. Estamos al aire de esta radio comunitaria alternativa y popular para traerles un poco de análisis, un poco de información de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho de este planeta, un planeta que durante la última semana realmente ha dado muchas más vueltas, parece, de las que da generalmente cada 24 horas, porque se han dado acontecimientos que realmente pueden llegar a cambiar la cotidianidad, diría yo, aquellos que habitamos este planeta. Para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo, obviamente está todo el equipo del Ombelico del Mundo preparado, arrancando por el licenciado Francisco Castaño. ¿Cómo le va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las oyentes. Un placer estar aquí nuevamente con una semanita bastante agitada en tanto política exterior como política nacional, digamos, en materia argentina. Por capítulos, digamos, desglosando un poco en materia exterior, Argentina, digamos, en este caso el secretario de Relaciones Económicas argentino internacionales se reunió con el ministro de Economía suizo y, bueno, dialogaron un poco de las relaciones bilaterales y también de las negociaciones Mercosur-EFTA. Uh-huh. También tenemos para charlar un poco las consultas políticas entre Argentina y Japón. Recordemos que el primer ministro Shinzo Abe había visitado Argentina en el 2016. Bueno, entonces estuvieron desmenuzando el porvenir que dejó, digamos, esa reunión desde ese entonces. También tenemos la reunión del canciller Fori con su par uruguayo, Rodolfo Nin Noboa. Le estás dejando la postrellita, la frutillita del postre para el final, ¿no? Y lo más interesante para el último, dicen. Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, la que ha sido la participación histórica de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, y bueno, las cuestiones que atrae tanto a política externa como a política nacional. También para analizar, bueno, esta cuestión del Fondo Monetario obviamente nos va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Les recomiendo, ¿sí?, a todos y todas aquellos y aquellas que quizás no están entendiendo muy bien de qué se trata todo esto, sobre todo aquellos que durante los años del 2001 eran muy chicos o que no vivieron como aquellos yo. Periodos, que no vivieron los 90, ¿sí? O que no han estudiado, que no han leído acerca de qué se trata el Fondo Monetario. Bueno, quédense, ¿sí? Vamos a tratar de desaznar en el límite de nuestras posibilidades y de nuestra comprensión. Obviamente, si la tuviéramos tan clara, no estaríamos haciendo un programa de radio, estaríamos manejando el Ministerio de Economía, que no existe. Vamos a tratar de ver qué es lo que viene sucediendo aquí en la República Argentina con el tema Fondo Monetario Internacional. Hoy va a ser un programa con mucha información de Argentina, de América Latina y del mundo, sobre el Fondo Monetario Internacional. También ha preparado muchísimo para el día de hoy sobre otras latitudes el señor Lucio García Olmo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Un placer estar en un nuevo programa de Al Sur. Mirá vos. Esto es como cuando somos el segundo tu pareja, sí, como cuando tu pareja se equivoca de nombre en el momento menos apropiado. Exactamente. Cambié el nombre. Un placer en Ombelico. Era así, ayer hicimos Al Sur del Río Bravo. Lo estuve escuchando. Por esta misma emisora. Espero que te haya gustado, entonces. Sí, por eso definí algunos temas que definí, porque hoy la elección musical la hice yo y van a ver que no es muy buena, pero la elección musical la hice yo y definía también teniendo en cuenta lo que se escuchó anoche, que estuvo, la verdad, muy, pero muy interesante. Muy bien, entonces. Muy bien, tengo que decir, y lo voy a decir al aire, muy bien Lupita haciendo increíble. Poesías improvisadas, porque fue en unas horas nomás. La verdad, me saco el sombrero. Lupita, increíble. Increíble con sus poemas contra el FMI. Vamos a estar hablando de lo que es el FMI para el mundo y también de lo que fue el acuerdo ayer de Estados Unidos, el esperado anuncio de Donald Trump. Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear con Irán, firmado en el 2015 con la República Islámica de Irán y el G5+1. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos lo abandona, Donald Trump sale, felicitaciones de Israel, críticas de Europa y de Rusia, China e Irán. Así que vamos a estar desglosando también este tema porque cambia la geopolítica regional de Medio Oriente y Donald Trump anticipa que quiere nuevas negociaciones por un nuevo acuerdo, pero por ahora son muy difíciles. También nos vamos a ir, como todos los miércoles, a África. ¿Sí? Esta vez le hemos pedido a nuestro amigo y compañero Santiago Mayor que nos haga un poco un salteadito, un mezcladito, ¿sí?, de temas de la actualidad africana, porque hay mucho para charlar. También vamos a estar analizando la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos con nuestro compañero Fernando Vicente Prieto. Hay novedades acerca de un posible gobierno en Italia que realmente pone los pelos de punta con respecto a quienes están detrás justamente de este gobierno, y vamos a tratar también de explicar qué es lo que viene sucediendo en Italia en este Ombelico del Mundo número 186, que arranca de esta manera. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Creo que desde la crisis del campo y lo que fue la discusión sobre la ley de medios, salvo el tema aborto, ningún otro tema o ninguna en realidad declaración oficial por parte de un mandatario ha tenido tanta repercusión como las palabras de Mauricio Macri en el día de ayer. Es verdad, pues las hemos encontrado en los principales diarios españoles, en los principales diarios de América Latina. Las hemos oído, yo suelo escuchar mucho la BBC de Londres y suelo escuchar mucho a Euronews Radio también, y son dos medios, los únicos dos medios extranjeros prácticamente que consumo, y en ambos también hemos encontrado la voz de Mauricio Macri diciendo exactamente lo mismo que acabamos de escuchar. La Argentina vuelve nuevamente a pedir una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional. En este momento el señor Duhovne se encuentra en los Estados Unidos negociando justamente tanto el monto, que según trascendió debería girar alrededor de los 30 mil millones de dólares, que es realmente una suma muy importante. Yo me puse a buscar lo que ha concedido el Fondo Monetario Internacional en los últimos años y es realmente 30 mil millones de dólares, es una suma muy importante. Sí. Y también negociando cuáles son las condiciones bajo las cuales el Fondo Monetario Internacional está dispuesto justamente a entregar esa suma de dinero a la República Argentina. Fran, sí. No, recordemos que bueno, que Argentina ya había accedido, digamos, a préstamos con el FMI en situaciones, digamos, por nada, digamos, nada democrática. La primera vez que Argentina accedió a un préstamo del FMI fue en 1957, durante la dictadura de Pedro Gerón Aramburu. Argentina había ingresado en 1956, un año anterior, y al año siguiente pidió un préstamo de 75 millones de dólares. El próximo, digamos, en esta línea, en esta agenda lineal, fue en 1976, durante otra dictadura, en este caso, cuando estaba Videla al mando, por 310 millones de dólares. Y bueno, y la que había sido también en el 2003, en este caso, digamos, tratando de paliar el default que se había generado, por 10 mil millones de dólares. Digamos, la cuestión de que Argentina puede pedir, depende del monto, depende también de lo que aporta a las cuotas del FMI por año. Digamos, estas cuotas, el tema de las cuotas, son anuales. Para que se entienda, el Fondo Monetario Internacional es una suerte de club, digamos, de países, pongámoslo en términos muy, muy simples, ¿sí? Es una organización internacional, obviamente, a la que pertenecen diferentes países. ¿Cuántos son en total? ¿Tenés idea? Y creo que eran 189. Acá lo tengo, mira. 189 países. Exacto. ¿Sí? Casi todos, básicamente. En la práctica juntan dinero en función de sus posibilidades, ponen una serie de dineros adentro de un fondo, ¿sí? Y en base a la cantidad de dinero que ponen, si no me equivoco, vos sos el especialista, ayúdame. En base a la cantidad de dinero que ponen, pueden votar a quién se le da y bajo qué condiciones, y pedir. Exacto, me enteré hoy. Todos son iguales, digamos. Claro, eso es lo que importa. Averiguando un poco al respecto. No es una voz, un voto, entonces. Claro, no es como la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo. Investigando un poco más, leyendo hoy, entré a la, bueno, a la página del FMI y demás. Y vos, como miembro, tenés 250 votos, ya como condición de miembro del FMI. A partir de allí... Que no son 250 manos, o sea, son dos, es como los cartones, digamos, de la Federación de la Universitaria. Claro. Viene, es como la cantidad de votos que vos tenés, en realidad es una cantidad X, sí, que obviamente los va una persona sola, ¿no? Claro, por ejemplo, por tirar un dato, Estados Unidos, que es el principal aportante, tiene más de 830.000 votos dentro del FMI. Es así, el tema de los votos es 250... digamos, por país, ya por el hecho de ser miembro, y a partir de ahí tenés, se te suma un voto cada 100.000 DEG, que es una, digamos que es un fondo especial, un fondo fiduciario, que básicamente es un DEG, es un poco menos de un dólar. Ajá. Y a medida que vos aportás dólares, que serían la cuota, vas teniendo votos. Bueno, en este caso, Argentina actualmente aporta más de 3.000 millones de DEG, que es una sigla que no me acuerdo, que ya me la voy a acordar, y en este caso tiene 33.000 votos, que es el 0,66% en este caso. Es decir, para ir construyendo. Exacto. Nosotros le pedimos plata a una entidad y le pedimos a esa entidad porque nosotros suscribimos un acuerdo internacional que se firmó en 1944. Ahora, en base a eso, nosotros no es que le pedimos plata a un lugar a donde tenemos algún poder de decisión. Tenemos el 0, ¿cuánto? 66. 0,66 posibilidades de influir sobre las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Sí, y sobre el Fondo Monetario Internacional, el presidente Donald Trump no habla y no brinda su discurso de es un organismo que nos cuesta dinero, que significa pérdida para los Estados Unidos. No, Donald Trump está firme. Aportando en el FMI, claramente. Claro, los DEG, que finalmente Lucio me ayudó también a recordar, son los derechos especiales de giro, que básicamente son activos fiduciarios, es decir, parte del fondo, que cotizan en distintas monedas, en la moneda más importante del mundo, por ejemplo, el euro, el dólar, el yen y la libra esterlina. Y bueno, Argentina, cuando realiza los pagos de las cuotas anuales, paga el 25% en estos activos y el 75% en la moneda nacional. Eso, aunque no pida dinero. Es exactamente. Decir, por el simple hecho de ser miembro, ¿desde cuándo es miembro argentino? 1956. Desde 1956 hasta la fecha hemos pagado sistemáticamente bajo todos los gobiernos y bajo todas las políticas, hemos pagado nuestra cuota al Fondo Monetario Internacional. Eso te da derecho el día de mañana a, por un lado, pedir préstamos, que es lo que hacen los países pobres o los países en desarrollo, y por otro lado, a decidir qué es lo que se hace con la plata que se presta, que es lo que hacen los países ricos o los países más desarrollados. Claro, el tema de los préstamos, vos podés, hay distintos mecanismos sobre los cuales fundamentar el préstamo. En este caso, Argentina pide un préstamo, que es el préstamo más pedido justamente, que es para sanear el tema de la balanza de pagos. Ajá. Y es un préstamo, digamos, supuestamente para tratar de sanear una balanza de pagos que no es estructural, digamos, que no es que siempre fue deficitaria, es para sortear este digamos, este obstáculo. Hay tres líneas de crédito, sí, si no me equivoco. Sí. ¿No? Sí. La primera tiene que ver con la clásica, aquellos que necesitan plata porque necesitan plata para cuenta corriente, para exacto, sobrevivir. La segunda es esta, que es la que estás describiendo vos. Sí, ¿no? Argentina está entre dos posibilidades, entre lo que es la línea de crédito flexible y el servicio de crédito stand-by, que bueno, son dos mecanismos. Uno es más flexible y vos podés imponer en cierta medida las condiciones para que tenga el préstamo, y el otro es más, digamos, viene desde arriba, básicamente. En la práctica, la opción que siempre eligió Argentina tiene que ver con un préstamo por un problemita que uno tiene, digamos, ¿no? Mirá, chiquito. Tengo que pagar la cuota del auto, está, ¿sí? Es coyuntural, es en este momento, te lo devuelvo enseguida, te lo hay ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces, te doy la plata a una tasa de interés más baja que cualquier otra entidad a nivel internacional. Claro. Y el tercer, la tercera línea, en cambio, es una línea que surgió en 2009 con el tema de la crisis económica internacional, que prevé darle plata más o menos bajo las mismas condiciones, pero a economías que son sólidas. O sea, economías que el Fondo Monetario Internacional define que son economías muy sólidas, que van a devolver la plata, que no necesitan que el FMI les diga qué tienen que hacer. Sí, hay mucha especulación en las últimas horas, por lo menos acá en Argentina, sobre qué tipo de préstamo va a ser, de cuánto va a ser el monto, cuáles van a ser las condiciones del FMI, porque lo cierto es que lo único que sabemos es que le vamos a pedir plata al FMI, claro. Pero no sabemos nada más. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Duhovne, viajó a Washington, donde está la sede del FMI, no se reunió con Christine Lagarde, se reunió con el encargado de... Claro, Macri se había reunido cuando vino a Argentina en ocasión del ministro de Finanzas del G20, que en ese caso lo habíamos charlado, que Lagarde dijo que veía con buenos ojos el gradualismo de las políticas de Macri, que ya lo habíamos charlado, ¿no? Pero un gradualismo que necesitaba una inyección de dinero, por lo visto. Claro, pasa que, o sea, Argentina, desde que, digamos, vamos a ser sincero y claro, Argentina desde que asumió Macri aumentó la deuda a 150 mil millones de dólares. Claro. Vos llega un momento que... El país que más deuda tomó en el mundo. En el mundo en ese periodo. Exacto. En este caso, los mercados, vos cuando seguís pidiendo deuda, primero que te empiezan a pedir que pagues. Y en este caso, como seguís tomando deuda, porque las cuentas son deficitarias, tanto la parte fiscal como la parte comercial son deficitarias. En el caso de la comercial ha alcanzado un récord histórico de déficit el año pasado. En este caso, se acuda al FMI porque el FMI, o sea, vos sabiendo que como aportás todos los años, tenés una especie de changüí como para pedirle un préstamo en este caso. El tema es que, o sea, las veces que hemos pedido préstamo, en este caso al FMI, con la de ahora son cuatro. Las dos primeras que fueron durante gobiernos dictatoriales y la otra fue durante el gobierno de la Rúa, que el FMI había calificado sistemáticamente a Argentina como el mejor alumno. Y en un momento el propio FMI, viendo el riesgo que tenía Argentina de caer en el default, le cortó básicamente el chorro financiero. Entonces, si el FMI justamente te alaba tu sistema económico y después cuando estás en crisis, por ese sistema económico que te alaba, después no te tiende una mano, es como, bueno, dale, vos estás fomentando un cierto modelo especulativo que fuga capitales, básicamente. Claro. Somos el 16º país con la mayor deuda del mundo. En términos nominales. Sí, y los primeros 15... Somos en el número 16 de todo el mundo. Y los primeros 15 no son países, podemos decir, de la importancia de Argentina. No, mucho más importantes. El primero es España. Unidos. El segundo es Alemania. El tercero es el Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, Japón, China, Emiratos Árabes, Afganistán, Antigua y Barbuda. Eso en términos nominales, en cantidad dinero. Claro. Si nosotros ahí hacemos la cantidad de deuda sobre lo que producimos, sí, es decir, sobre el deuda PBI. Sobre el PBI, ahí sí estamos mucho más abajo primeros son países con Que tienen graves 200% de la deuda, es el 200% del PBI. Tengo, por lo que recuerdo los datos, Argentina cuando, digamos, hasta final del 2015 tenía un ratio de 39% de deuda al PBI y ahora... Mira, el dato acá es del 53,32 y es dato del 2016. Claro, se especulaba que ahora iba a alcanzar el 60%, claro. Que fue básicamente el porcentaje que tenía cuando Argentina cayó en default, ¿no? Claro. El tema también de la deuda es que, o sea, Argentina antes tenía, digamos, deuda, pero deuda en pesos, deuda interna, que los prestadores de esta deuda eran agentes internos, el Estado, justamente, bueno... En este caso, el tema también de lo riesgoso del caso de los préstamos extranjeros es que los tenedores de la deuda son bancos, son entidades extranjeras que además tienen la posibilidad de fugar porque no hay ningún tipo de restricción para sacar los dólares. Y algo que quería traer a colación también es que, o sea, Argentina, recordemos que en el 2005, Néstor Kirchner había pagado el monto de la deuda que rondaban casi 10 mil millones de dólares. Sí. Uno leía por ahí que Argentina se había ido del FMI. Eso no es verdad. No es verdad. Argentina siguió aportando anualmente como miembro del FMI su cuota anual. El sí rechazó los informes En base anuales. Al artículo 4. Sí, exactamente. Claro, a partir del 2013, lo que fueron, porque digamos anualmente uno de los artículos del convenio constitutivo del FMI es que justamente algunos técnicos del FMI visitan el país y evalúen la parte fiscal, la parte monetaria, la parte comercial, para ver si estás siguiendo un programa acorde para poder desarrollarte y para poder pagar. Bueno, en este caso Argentina a partir de 2013, también pongamos en contexto, fue en el marco de la pelea con los buitres, ¿no? En este caso en 2013, bueno, Argentina dejó de permitir que tenga lugar esta revisión en base al artículo 4 y en el 2016, apenas asumido Mauricio Macri, volvió a permitir esta revisión en base a este artículo. Que básicamente, bueno, los técnicos del FMI hacen un recuento en base a todas estas cuestiones fiscal, monetaria, comercial y demás. ¿Les parece que hagamos un minutito de así de pausa para tratar de entender qué es lo que estuvimos charlando hasta recién? Y luego volvemos, seguimos con este tema del FMI porque tenemos muchísima data. Me encanta data. Este tema, ¿eh? Sí, se nota. Vamos a escuchar a un temita, escúchenlo, es un temita de un minuto y medio. Ponele sobre el Fondo Monetario Internacional de Fun People. ¿Cómo va? Un placer estar en un nuevo programa de Al Sur. Mira vos. For morning little boy inside your body so much. For the aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. For the problem, no. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Bueno, a ver si logramos entender qué es lo que viene sucediendo con respecto al Fondo Monetario Internacional. Voy a hacer una metáfora, ¿sí? Voy a hacer un cuentito para tratar de entenderlo. Así, muy, muy simplemente. Usted, licenciado, por favor, tápese los oídos porque okay. Seguramente va a encontrar un montón de baches en todo esto. Pongamos el caso que Lucio necesita pagar una deuda, ¿sí? Y me pide 1,000 pesos. ¿Sí? De esos 1,000 pesos, yo obviamente, como soy prestamista y decido sacar algo de renta, obvio, yo le digo, bueno, yo te doy los 1,000 pesos, pero necesito que vos me devuelvas un interés de 100 pesos, solamente el 10%. ¿Sí? Te pido el 10%, eso se llama interés. Entonces vos dentro de un mes me vas a tener que devolver 1,100 pesos y yo te puedo dar esa guita. Bueno, dale. Ahora, ¿qué sucede? Yo te digo, igual yo te voy a dar 500 ahora, de esos 1,000 pesos, y 500 dentro de una semana. Y durante esta semana, yo voy a estar evaluando, voy a estar viendo en qué vas gastando la plata que vos tenés. Ah, me controlás. Exactamente. Está entonces, bien. Yo quiero ver, si vos te vas esta noche a tomar cerveza y a gastar plata, y encima me venís a pedir plata a mí, quiere decir que sos un haragán que está viviendo de guita ajena. Por lo tanto, yo voy a pensar dos veces si te doy los otros 500. No sea malo. O, mejor aún, como no sos confiable, en lugar de pedirte el 10% de interés, te voy a pedir el 40%. Entonces te voy a decir, bueno, mucho. Vos salís así a parrandear y a gastarte la guita en cerveza, perfecto. En lugar de 1,100, yo te pido 1,400. ¿Sí? Te subo y la sí, tasa ¿qué crees que te diga? Y todo eso, te digo, bueno, lo tenemos que seguir negociando. Vos vas a seguir diciéndome que sí, porque ya contás con ese préstamo para poder pagar tus deudas, para poder... Bueno, todo eso... es lo que sucede, en chiquito obviamente, con los estados. Un estado que necesita pedir plata, en este caso la Argentina, le pide plata al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, que es bicho, se pone a mirar en qué gasta. Y no solo se pone a mirar en qué gasta. Vos imaginate si yo, cuando vos salís a parrandear y a tomar cerveza, en lugar de mirarte nomás, entro al local de cerveza y te saco la cerveza y te digo, ¿qué estás haciendo? Pará. Y te llevo a la fuerza a tu casa. Pará, ¿no? ¿Eh? Pará. Es decir, te obligo a cumplir con lo que yo creo que es lo mejor para la plata que yo investí en ti. Que yo o sea, yo no decido más. Exactamente. Ah, vos está bien, perdés claro. la posibilidad de definir algunas cosas en caso de que quieras efectivamente recibir ese dinero. Claro, está bien. Eso es me lo parece que, justo. Eso es lo que viene sucediendo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando uno asocia el Fondo Monetario Internacional con políticas de austeridad, con políticas que rebajan, por ejemplo, los servicios sociales, salud, escuelas. Por ejemplo, en el año 2004, la Argentina implementó el más grande plan de viviendas de la historia que hasta ese momento. No el más gran plan, porque en realidad fue el más grande en guita, ¿no? En plata, no en cantidad de casas hechas, claro. Que fue el primer plan de vivienda de Néstor Kirchner. Eran 4.500 millones de dólares, era nada. Fondo Monetario Internacional, cuando se anunció eso, vino a la Argentina y le dijo, sí, perfecto, vos querés hacer el plan de vivienda, vas a tener que recortar por otros lados porque no vas a sacar la plata de ningún otro lado. Es decir, le estaba diciendo a Kirchner de dónde tenía que sacar la guita o directamente dar de baja el plan de vivienda. Claro. Eso es lo que sucede cuando se le pide dinero al Fondo Monetario Internacional y es lo que vino sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo en los últimos años. Es lo que ha pasado, es lo que pasa, y a pesar de que digan que no es el mismo Fondo Monetario Internacional, claro, ya cambió, se desconstruyó el Fondo Monetario Internacional, sigue siendo lo mismo. Y hay experiencias de sobra que demuestran lo que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Vos estuviste buceando en alguna de ellas? Estuvimos buceando en lo que es el FMI y América Latina. Ajá. Y nos vamos a centrar en una experiencia bastante traumática para un país limítrofe argentino, que es Bolivia. En el 1956, el presidente Hernán Siles Suazo le pidió plata al Fondo Monetario Internacional para el programa de estabilización monetaria. Ajá. Pequeño contexto, Bolivia 1952, la revolución de los mineros. Una revolución muy rara, la de 1952 boliviana, porque tengamos en cuenta que este presidente, Siles Suazo, era considerado parte de la revolución y es el presidente que le pide plata al Fondo Monetario Internacional. Así que hay algunas características de esta revolución que la hacen muy interesante. Lo cierto es que el 15 de diciembre de 1956, Hernán Siles Suazo aprueba este programa de estabilización monetaria a través del decreto 4538, también conocido como el Plan Eder, porque todo lo organizó, lo programó Jackson Eder, que era el enviado del Fondo Monetario Internacional para Bolivia en ese momento. El Plan de Estabilización Monetaria, la excusa del gobierno boliviano para pedir el fondo, fue el mismo que utilizó el gobierno Mauricio Macri en el día de ayer: achicar el déficit y bajar la inflación. La misma receta, pero el fondo se deconstruyó y ya no es lo mismo. El plan, el decreto le mencionaba como obligaciones estipuladas por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, un solo tipo de cambio en todo el país, libertad de exportaciones e importaciones sin ningún tipo de impuesto ni control estatal, eliminación de las subvenciones para los artículos de primera necesidad, esto es textual el decreto, liberalización de los precios de bienes y servicios, eliminación del sistema de pulperías baratas, que eran unos subsidios que había en los bares cerca de, o en los comedores de las minas, para los mineros particularmente. Se eliminaron todos los programas sociales de Bolivia, podemos decir, todas las ayudas a los trabajadores mineros principalmente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del plan del Fondo Monetario Internacional para Bolivia de la década del 50? Bueno, 6.000 mineros despedidos. En ese momento los mineros era, en ese momento y ahora, los mineros en Bolivia son el sector sindical más importante de todo el país. Lideran la central obrera boliviana desde sus inicios. El precio de la nafta en Bolivia se multiplicó por 7. Los pasajes de los trenes subieron entre un 70 y un 130%. Y la producción de estaño, que era la máxima producción boliviana de ese momento, cayó. Es decir, el gobierno pidió plata, pero su máximo sustento económico, que era la producción de estaño, cayó claro. de 37.000 toneladas a 21.000 en 1959. Fue la entrada de Bolivia al Fondo Monetario Internacional, luego después el fondo en Bolivia le prestó plata en la década del 80, en la década del 90, estuvo implicado en lo que después se llamó la guerra del agua, la guerra del gas, pero esta experiencia en particular con el gobierno de Hernán Siles Suazo es muy interesante, justamente porque se llamó Plan Eder porque por el enviado del FMI, Jackson Eder. A eso justamente iba, es llamativo, y esa es la otra. Uno de los problemas del FMI tiene que ver con que quedas endeudado de por vida. El segundo gran problema que tenés con el FMI es que el fondo se toma el atrevimiento de impulsar una serie de modificaciones a la estructura económica de los países a donde efectivamente da ese tipo de préstamos. Bueno. El tercer, que es el derivado, en realidad el 2 bis, sería el hecho de que el país en la práctica está perdiendo parte de su soberanía en función de una organización en la cual no tiene suficiente peso. Es decir, Argentina, Bolivia, todos esos países adentro del FMI no valen nada. No. Los votos que tienen son prácticamente nulos. Y sin embargo, el FMI es el que da las indicaciones acerca de las políticas económicas que tienen que seguir las personas que han sido elegidas. Claro. Pero a mí me puede gustar o no Macri, pero ha sido elegido, ¿sí? Yo no quiero que sea otra persona no elegida por el pueblo argentino la que defina los lineamientos generales de la política económica del país. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, lo que decía en relación a la matriz productiva de cada país. A partir de este programa y la llegada del FMI a Bolivia, el país se dedicó a la exportación de petróleo y gas, particularmente. Fue una de las implicancias también del FMI para Bolivia. Y es interesante lo que dijo Jackson Eder luego de su intervención en Bolivia. El enviado del FMI dijo que fue invitado por el gobierno boliviano, pero que la invitación fue extendida bajo presión y con la clara implicación de que la ayuda norteamericana no continuaría si él fuera rechazado. Claro, sí, es clásico, ¿no? Es obvio. Quienes están detrás de este tipo de organizaciones obviamente condicionan sus apoyos a otros planes. Lo ha pasado con Grecia, por ejemplo. Ha pasado, ahora vamos sí. a entrar también en ese tipo de temas. Ha pasado con otros países, a donde yo te voy a ayudar, te voy a dar mi cooperación, ¿sí? Desde el punto de vista económico, en el ámbito de la salud, ¿sí? Si vos aceptás el plan del FMI. En el caso, por ejemplo, yo eso lo he estudiado en profundidad, el caso de la relación entre Argentina e Italia, ese fue el detonante de la ruptura de las relaciones previo a Néstor Kirchner. Porque Argentina no quería aceptar el plan del FMI e Italia prácticamente ligaba cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de cooperación, inclusive cooperación militar, sanitaria, a que la Argentina aceptara lo que el FMI le estaba pidiendo. A ver, yo quiero rescatar una cuestión al respecto. El FMI surge, digamos, en los albores de la Segunda Guerra Mundial con lo que es en ese momento era el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Digamos, con la una vez terminado de conformar el FMI y este banco, que a la posterioridad se digamos, conformaría como el Banco Mundial, digamos que el objetivo es establecer, digamos, mantener estable un sistema internacional de pago, lo que es la parte de los tipos de cambio y demás. Pero, digamos, mantiene una teoría, no debemos olvidar que se apoya en una teoría, digamos, una teoría económica clara, que es el liberalismo, y que la otra parte, que bueno, que se la otra, digamos, la tercera pata de este trípode fue justamente lo que es la Organización Mundial de Comercio. En este caso, con lo que es el FMI, es claro que digamos, aboga por una teoría económica liberal, que digamos, y monetarista, que sobre la cual, digamos, piensan que la emisión de dinero genera la inflación y no, digamos, la concentración de los mercados, entre otras cuestiones. Y entonces, los principales planes a los que aboga para que puedan pagar es justamente eliminar o disminuir, en este caso, los gastos o las inversiones sociales, la parte de la salud, la parte de la educación, la parte de la vivienda, porque consideran que estas cuestiones no son gastos de primera necesidad y que imposibilitan hacerse de recursos a partir de la producción, no importa qué tipo de producción. Recordemos que, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que el directorio general de del FMI siempre ha estado ocupado, o casi siempre, por representantes de países occidentales, Francia, Gran Bretaña, claro. Alemania, hubo dos veces que estuvo ocupado por estadounidenses. Y digamos, si las teorías económicas que han aplicado mayormente los gobiernos han sido la parte liberal, a partir de que los estados se terminaran de consolidar, a partir de un proteccionismo en la primera posguerra, y bueno, a partir de allí, la segunda posguerra, ahí sí se lanzaron al mundo abogando por el libre cambio, por el libre comercio, por la libre convertibilidad de la moneda, y en este caso, al oro, no en ese caso, y después al dólar. Y en este caso lo que es la parte, obviamente es una parte que no debemos dejar de pensar, y digamos, tampoco hay que dejar de pensar que ellos son los malos, o sea, a mí lo que más miedo me da son los de adentro, los que firman con los de afuera, no los de afuera. ¡Epa! Dura. Está bien, igual. Sí, por supuesto. ¿Otras experiencias históricas tenemos? En América Latina podemos mencionar la experiencia del FMI con México. Ajá. En la década del 70. Sí. Particular la experiencia mexicana de 1975-1976. Y México, un país que muchos ponen de ejemplo hoy en día cuando la Argentina recurre al FMI, porque el gobierno mexicano tiene participación en el FMI como más importante. Uno de los miembros originarios. Claro, más importante que la Argentina, y además tiene un préstamo en la actualidad. México, y no me quiero poner muy técnico, pero es un préstamo al que quisiera recurrir a Argentina. O que no puede. Es una de las líneas, acá lo tengo, claro, línea flexible de crédito. Justamente cuando se abrió en 2009, México fue el primer país que inmediatamente se metió en eso. Claro, ¿sí? Bueno, el gobierno mexicano hoy en día es puesto con esa experiencia, y además podemos mencionar el caso de Perú, que ha firmado a lo largo de su historia más de 10 acuerdos con el FMI, y también es, como muchos gobiernos, bueno, el gobierno de Mauricio Macri había estado muy cercano al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hace algunos meses nada más. Claro. Recordemos, renunció a la presidencia peruana, pero si nos venimos más en el tiempo, más cercano al día de hoy, tenemos la experiencia portuguesa, sí, y la experiencia en Grecia, al sur de Europa. Exactamente. Yo hoy, justamente para tratar de tener algún tipo de material y entender un poquito más, justamente lo que decías vos, ¿no? Duhovne dice, hace 20 años el FMI era muy diferente a lo que es hoy. Me puse a mirar qué hizo entonces durante estos 20 años, claro, el FMI para ser diferente. Vamos a los hechos. Al que es hoy, ¿no? Efectivamente. Y he encontrado en la página oficial del Fondo Monetario Internacional, se citan las intervenciones, las cuatro intervenciones más importantes que tiene y que todavía está teniendo en el FMI en ejecución, que son las de Portugal, la de Grecia, la de Ucrania y la de Pakistán, que es a donde, sí, el Fondo Monetario Internacional efectivamente dio plata y presentó también sus planes de ajuste estructural para lograr efectivamente obtener de vuelta ese dinero. El primer caso, que es el más importante probablemente, es el de Grecia, ¿sí? Claro. El rescate financiero de Grecia es el rescate más grande de la historia de la humanidad. Enormes. 326 mil millones de euros es lo que se le dio a Grecia para poder reestructurar su economía. Esto no lo hizo el FMI solamente, lo hizo el Fondo Monetario Internacional junto con el Banco Central Europeo, claro, y la Comisión Europea, claro, que conforman la famosa Troika, es, claro, decir, este organismo formado por tres cabezas que son los que no solamente otorgan el dinero, sino que definen cómo el país va a devolver esos dineros. Sí. Ahora, Grecia... A Grecia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea le pidió 110 reformas de leyes en su propia estructura legislativa. Es prácticamente todo. Legislar, claro, sobre un país extranjero. Cambió la sede del Congreso todo. Griego. Cambió todo. Todo, todo, todo. Sí. 110 reformas que implican venta de aeropuertos, venta de islas. Islas. islas. Sí, cuando se aparece en las noticias, Johnny Depp se compró una isla en Grecia. Brad Pitt, bueno, es porque Grecia la tuvo que privatizar para pagarle al FMI. Aumento del IVA, ¿sí? Se aumentó el IVA. Esto no es tan complejo, pero es largo para explicar. Aumentar el IVA significa prácticamente grabar más impuestos sobre los más pobres. Claro. O sea, tener una estructura fiscal regresiva, es decir, más desigual. También se aumentaron gas, luz, los servicios. Aumentaron las cuotas de los servicios y al mismo tiempo disminuyeron entre un 10 y un 40% los salarios. ¿Sí? Es decir, las pensiones también obtuvieron ese tipo de reducción. En total, al día de hoy, Grecia, que se encuentra mucho mejor de cuando empezó la crisis en el año 2008, tiene una desocupación equiparable al 26,7% de la población y en el caso de los jóvenes, más del 51% es desocupado. Claro. La deuda todavía es del 178% del PBI, es decir, es una de las deudas más grandes del planeta Tierra. Estamos en una situación, la de Grecia, que llegó a eso siguiendo justamente, ¿no?, los diktat, ¿no?, de los modelos ultraliberales. Sí, la experiencia griega muy conocida en los últimos tiempos, quizás algunos se acuerdan del famoso plebiscito de Tsitsipas, sí, del Oxi. Ahí aprendimos qué quería decir Oxi. De Tsitsipas y de Syriza, el partido Syriza, uh-huh, de si le pagaban o no a la troika. Bueno, al final resultó que no, le terminaban pagando igual. Hasta el día de hoy los jubilados en Grecia se manifiestan casi todos los meses exigiendo un aumento de sus jubilaciones porque fueron reducidas de forma exponencial desde que el FMI entró en Grecia hace algunos años nada más. Yo recuerdo los reportajes horrorizados de los grandes medios europeos que veían cómo la clase media griega había decidido por el aumento justamente de las tarifas del gas y de la luz, había empezado a utilizar nuevamente el fuego. Sí. Y sobre todo para calentarse utilizaban también exactamente combustibles tóxicos, ¿sí?, adentro de los departamentos. Imagínate un departamento en un edificio de 20 pisos, ¿sí?, a donde en cada uno de los pisos están quemando un bidón de lata para poder calentar el departamento, el humo y todo lo demás. Un tiro balanceado. Esa era la situación que vivía Grecia, ¿sí?, en el peor momento de la crisis. Ahora parece que se está reacomodando algo de todo eso, pero no ha pasado, no ha terminado. Y el FMI está ahí todavía pidiendo que aumenten el gas, aumenten la luz, aumenten. Eso es lo que suele hacer el FMI. Creo que Grecia es, luego de Argentina 2001, es el ejemplo más evidente, digamos, de cuál es la política de este tipo de organismos. Sí, y me acuerdo de la televisión griega o algunos periodistas poniendo la experiencia del 2001 como en la Argentina como modelo posible futuro griego. Me acuerdo de el ministro de Economía griego, que después parte con Syriza, con Tsitsipas. ¿Habla en castellano? Sí, que ahora no me sale el nombre. Sí, me acuerdo, que es de Quilmes, en realidad. Claro. No me voy a acordar. Un hombre conocido en la política griega, ahora formó su propio partido, que había venido a la Argentina y había hecho como un video explicando qué había pasado en el 2001, después lo difundió en Grecia, y la experiencia en Grecia, la verdad que es terrorífica, con el casi 180% de su PBI endeudado. El otro país que vos nombrabas es Portugal. Sí. Portugal, desde el año 1974 hasta el año 2011, 1974 es el año de la Revolución de los Claveles, que hablamos, recordábamos hace un par de semanas, hasta 2011, tuvo efectivamente un Estado profundamente corrupto, a donde la socialdemocracia del Partido Socialista Portugués hizo ricos a buena parte de sus funcionarios y se fue descubriendo con el tiempo que efectivamente buena parte de ese dinero era dinero público, que además estaba muy mal gestionado y las mismas empresas estaban teniendo serios problemas de competencia con el resto de la Unión Europea. Sí. ¿Qué hace el Estado? Entonces el Estado empieza a, lo que se dice, inyectar liquidez, es decir, imprimir dinero y meterlo en los bancos. Supuestamente eso que hace, que si los bancos tienen más dinero pueden dar mayores créditos con tasas más bajas y eso reactiva la industria, porque el empresario tiene mayor posibilidad de pedir dinero prestado a los bancos. Si no se entiende esto, vean La Casa de Papel. Claro. Que lo van a entender, esperen al final y lo van a entender. ¿Qué sucede? Que todo este sistema, sabemos perfectamente que es un cuento, ¿sí? No funciona así porque los empresarios no son simplemente agentes económicos, sino que son un sector de la sociedad que tiene el poder político y económico y que con la guita se la quedan. No es que la utilizan, digamos, no es que son un agente que quiere el bien de la humanidad, claro, al contrario. Además, o sea, es rentable invertir en la timba, en los bancos, que invertir en actividades productivas o, digamos, ponerla en paraísos fiscales. Actualmente, con la facilidad que tenéis para poner en paraísos fiscales, ¿cómo no vas a querer hacer eso? En 2011 la burbuja portuguesa explotó y pidió el gobierno de ese entonces, pidió 78.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea, la famosa Troika. Por eso el número que hoy pide Argentina me parece muy elevado. Si Portugal, cuando entró en una de las crisis más increíbles de la historia de la Unión Europea, pidió 78.000, ¿por qué nosotros pedimos 30.000, que es casi la mitad? Habría que ver para qué se lo pide también, ¿no? Impresionante lo que se le está pidiendo. Entonces, 78.000 a cambio de qué. Para que tengamos una idea, en el 2001 Argentina pidió 40.000. Claro. Claro, para el blindaje. 78.000 pide Portugal en el 2011 a cambio de qué. Recorte de sueldos, recorte de pensiones. Recorte de funcionarios, aumento del 30% en todos los impuestos y en todos los servicios. Eso fue lo que pidió el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, alguna de esas cosas las obtuvo. ¿Qué sucedió? Sucedió que hubo elecciones y en el año 2013 asumió un gobierno de coalición, 2014, perdón, asumió un gobierno de coalición entre el Bloco de la Izquierda, el Partido Comunista Portugués y el Partido Socialista, y la izquierda de ese gobierno dijo: "No, con esto no vamos más." Y bloqueó toda posibilidad de ajuste sobre salarios, pensiones y servicios. Sí. ¿Qué pasó con Portugal? ¿Se hundió porque no solucionó, no hizo las cosas que dijo el FMI? No. Hoy se está hablando de milagro portugués. Sí, sí. Portugal pagó su deuda, todavía le queda el 20% de la deuda portuguesa, y al día de hoy pasó de un estado que tenía el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza a el 25% por debajo de la línea de pobreza. La mitad. Redujo a la mitad a partir de políticas con un Estado presente, no con un Estado ausente como el Fondo Monetario Internacional está pidiendo. Salió de la tutela, pero se calcula que todavía va a terminar de pagar lo que el Fondo Monetario Internacional le dio en el 2030. Faltan todavía 12 años, por eso digo, son deudas eternas. 19 años después de lo que pidió. Exactamente, son deudas realmente eternas y eso te expone a estar otra vez por debajo del tutelaje, ¿sí?, del Fondo Monetario Internacional y de este tipo de organismos. Sí, recomiendo ya para ir cerrando, me parece, un documental que se llama Nuestros Amigos de la Banca, realizado en Francia en 1997 de Peter Chappell. Él fue un documentalista que grabó con una cámara las 430 horas de negociaciones entre el Banco Mundial, el FMI y el gobierno de Uganda en la década del 90. Cómo las negociaciones, cómo discutían cuánta plata y qué tenía que hacer el gobierno de Uganda para recibir el préstamo de estos organismos internacionales. Se consigue en internet, Nuestros Amigos de la Banca. La voy a ver. Para que entendamos. Nuestros Amigos de la Banca. Mirá, no conocía, no sabía que existía. Está bueno, está bueno. Para que conozcamos cómo funciona el FMI y entendamos que es el mismo FMI que la década del 50, el mismo FMI de hace 20 años y que va a seguir siendo el mismo FMI. Una perlita, Ucrania, ¿sí? Uno de los últimos países a donde el FMI ha dado su apoyo financiero, ¿sí? Ha dado unos 17.500 millones de dólares. ¿Qué pidió a cambio Ucrania? Para ubicarnos, es uno de los países productores de gas más importantes del mundo junto con Rusia. Y intermediario de lo que es el envío de gas de Rusia de a Gazprom Europa. De Gazprom a Europa, claro. Exactamente. ¿Qué pidió el Fondo Monetario Internacional? Que aumenten de entre el 15 y el 25% de las tarifas de gas adentro de Ucrania. Ucrania producía gas más barato para afuera que para adentro, porque alzó todos los precios claro. del gas para el consumo interno y vendía baratísimo hacia afuera. Los obligó a hacer Estaban una suerte de dumping. Exactamente. Nadie pero lo denunció, legal. Nadie lo denunció. No, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario Hubiera Internacional se bueno. lo pedía. Era, es una locura. Directamente es llegan a locura. Niveles de locura impresionantes. Ucrania y Pakistán es el otro caso que, bueno, todavía sigue endeudado. Y inclusive hace nada más que 2 meses hubo una serie de contactos para ampliar la deuda de Pakistán con el Fondo Monetario Internacional, que ¿para qué es? Para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Te das cuenta que al final, o sea, a modo de conclusión, de corolario, básicamente lo que el FMI permite es un gran negociado privado, la parte de la renta, digamos una gran transferencia de renta, y yo quiero quedarme con esto, que tenemos que hacer la discusión sobre las teorías y sobre qué se quiere y para qué modelo de desarrollo querés y para qué, y o sea, Macri en un momento hablaba de que nuestro modelo necesita un gran financiamiento externo, bueno, entonces quizás no sea, no permitas que se vayan los dólares. O quizás no sea exactamente ese el modelo que necesitamos. Claro, bueno, obviamente. Vamos a un poco de música. Sí. Resistencia Suburbana con uno de los clásicos acerca del Fondo Monetario Internacional desde aquí, desde la República Argentina. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Quién es Satanás? Yo digo vos. ¿Quién es la crueldad? Yo digo vos. Brutal e intensa. Brutal e intensa. Brutal e intensa. Brutal e intensa. ¿Quién es la muerte? Que Satanás, yo digo vos. Que la crueldad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Ay, brutal intensa. Tu masacre que es intensa, brutal. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Estamos en la web. radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Cuentacuentos, jueves a las 18. Teatro, miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico te cuenta. ¿Sabías que? En Estados Unidos existen más armerías que supermercados. Según el reconocido portal de estadísticas Statista, hay 64.747 armerías, mientras que existen 38.000 supermercados, 14.000 McDonald's y 10.000 Starbucks. minutos pasaron aquí en el Ombelico del Mundo, un Ombelico del Mundo que hasta ahora tuvo un bloque solo prácticamente. Sí, especial. Seguramente pedimos disculpas para aquellos y aquellas que quizás no están tan acostumbrados y acostumbradas a quedarse al lado del radiotransmisor o de la computadora escuchando sin parar tres personas a hablar, pero bueno, teníamos realmente muchísimo y nos quedó en el tintero también muchísimo con respecto al Fondo Monetario Internacional, pero bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Seguramente a medida de que vayan sucediendo, ¿sí?, los eventos económicos y políticos a nivel argentino e internacional, vamos a seguir dando un poco de información acerca de la historia de lo que viene sucediendo con el Fondo Monetario Internacional y la República Argentina. Nosotros nos vamos a África, como todas las semanas. Estamos en comunicación con nuestro amigo y compañero Santiago Mayor. ¿Cómo andás, Santi? ¿Cómo les va a ustedes? Todo tranquilo. Les recordamos, Santiago Mayor es quien se encarga de la sección del Panorama Africano, que arrancó allí en notasperiodismopopular.com.ar y ahora tiene su versión radial aquí en el Ombelico del Mundo. Así que realmente estamos muy, muy agradecidos de tener aquí un poco de info a nivel africano. Generalmente, todas las semanas nos traes, por lo menos en esta nueva temporada del Ombelico, un tema que vamos profundizando, pero esta vez nos pareció interesante poder hacer un poco, volver a las orígenes, ¿no? Volver al salpicadito de noticias de África, porque la verdad hay varias cosas que fueron pasando últimamente, ¿no? Así es, estos últimos días hubo algunos acontecimientos que por ahí está bueno hacer aunque sea un repaso para estar al tanto. Vamos a arrancar viajando a Mozambique, al sur del continente africano, del lado del Océano Índico, frente a la isla de Madagascar, por ahí que es más fácil de ubicar, porque la semana pasada falleció Afonso Dhlakama, quien era el líder de la Resistencia Nacional Mozambiqueña, la RENAMO, el principal partido de oposición de Mozambique, que además fue la organización político-militar, en realidad, que llevó a cabo una guerra civil contra el gobierno, que de hecho aún hoy, digo, con intermitencias a lo largo de los años, pero aún hoy persiste. Y la muerte de Dhlakama se dio justo en un contexto donde se están llevando a cabo negociaciones de paz con el gobierno actual de Philippe Nyusi, que es del Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, que es el partido que gobierna el país desde la independencia en 1975. Hemos hablado, si no me equivoco, del Frelimo en otra ocasión. Sí, alguna vez hemos comentado noticias sobre Mozambique. Bueno, el tema fue que falleció de una diabetes aguda, de una enfermedad, no es que hubo algún enfrentamiento ni nada por el estilo. Pero bueno, esto generó cierta incertidumbre en el marco de la negociación de paz. Afortunadamente, podemos decir, tanto la RENAMO como el gobierno salieron a públicamente a plantear que se va a continuar con las negociaciones. Hoy fue el funeral de Afonso Dhlakama y estuvo el propio presidente, Philippe Nyusi, en el funeral como un gesto hacia la oposición. Pero bueno, ahora habrá que ver cómo continúa. Ya la RENAMO designó a un coordinador nacional interino, que es Osufo Momade, pero que va a permanecer ahí hasta que se realice un congreso nacional de esta organización, que no tiene fecha por ahora, y elija una nueva autoridad. Por ahí está bueno hacer un breve repaso histórico de cómo se llega a este momento, a esta negociación de paz, y por qué es importante esta figura política mozambiqueña que acaba de fallecer. Dhlakama, en realidad, originalmente había pertenecido al Frelimo, al Frente de Liberación de Mozambique, y como muchos integrantes de esa organización, una vez obtenida la independencia, se pasó a la RENAMO, a esta organización opositora que originalmente fue financiada por el régimen racista de Rhodesia, lo que hoy es Zimbabue, una forma de combatir la expansión del comunismo. Digo, el Frelimo era una organización de origen marxista, como muchas, ¿no? Que ya hemos hablado siempre de ahí, de África Austral, y bueno, con el objetivo de evitar que se expanda el comunismo en África Austral, y para desestabilizar al nuevo gobierno, el régimen racista, primero de Rhodesia y luego de Sudáfrica, obviamente siempre con el apoyo de Estados Unidos, financiaron a la RENAMO, que inició una guerra civil inmediatamente, una vez lograda la independencia, y duró hasta 1992. Afonso Dhlakama era el dirigente de la RENAMO desde 1980, o sea, gran parte de la guerra civil él la encabezó. En 1992 se firmaron los acuerdos de Roma, que pusieron fin al conflicto bélico, y la RENAMO se reconvirtió en un partido político. Pero estos acuerdos en realidad nunca se llegaron a cumplir del todo. Por ejemplo, una de las disposiciones era que esta organización político-militar sea desarmada y sus soldados, digamos, se integren a las Fuerzas Armadas mozambiqueñas. Bueno, esto no sucedió nunca y de hecho la RENAMO mantuvo sus destacamentos armados con el argumento de que tenía que todavía proteger a sus dirigentes en el marco de un proceso de paz que, en algún punto es verdad, digamos, se había firmado el acuerdo, pero bueno, hasta que se termina de implementar. La cuestión es que con esa excusa mantuvieron destacamentos militares y en 2012, luego de perder varias elecciones, en los años 90 se pasó a un sistema de elecciones pluripartidistas en Mozambique, pero todas las ganó el Frelimo, en 2012 retomaron la guerra civil. En 2014 se logró un alto el fuego y la RENAMO aceptó participar de las elecciones de ese año, pero cuando perdió, desconoció la victoria del Frelimo y nuevamente retomó las armas, argumentando que había ganado en algunos territorios del país que tenía que gobernar. Bueno, finalmente, el año pasado, la RENAMO aceptó, y de varias negociaciones de por medio, la RENAMO declaró un alto al fuego por tiempo indefinido, y en febrero de este año, el propio Philip Nyusi, el presidente de Mozambique, había viajado al territorio todavía controlado por la oposición a reunirse con la CAMA para ver cómo se podía avanzar en estos acuerdos de paz, que bueno, nuevamente tienen como eje el desarme de la RENAMO, su integración a las Fuerzas Armadas, y se estaba evaluando la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional donde estos sectores de la oposición puedan incorporar modificaciones a la actual Carta Magna de Mozambique. Hasta ahí llegó, digamos, la situación, no se ha avanzado más, pero bueno, se encontraban ya en un proceso que podía, en principio parecía aventuroso para el desarrollo de Mozambique, que es un país que, como mencionaba, ha tenido con intermitencia una guerra civil prácticamente desde su independencia en 1975. Interesante realmente lo que viene sucediendo por aquellos pagos, y la verdad un poco de alguna manera me hace pensar a la historia general de África, ¿no? Es una historia que podríamos reencontrar en muchos otros casos y que sin embargo nosotros quizás la relacionamos con películas y documentales, qué sé yo, de National Geographic, pero es la actualidad concreta y real que viven los países africanos hoy. Sí, totalmente. Ahí es bueno, hace poco leía una crónica de alguien que fue a África y decía exactamente eso que acabas de decir vos, que antes de viajar, otra gente que había ido le dijo, sacate los lentes del National Geographic. Claro. Son países como cualquier otro país, otros países, obviamente subdesarrollados, con un montón de problemas, pero no son los leones corriendo por la sabana. Claro, claro. ¿Qué más tenemos esta semana? Bueno, hacemos un viaje hacia la otra costa, hacia el Atlántico. Nos vamos a Gabón, que queda un poquito más arriba, antes de que arranque la pancita. En Gabón, el Tribunal Constitucional disolvió el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional la semana pasada, porque no se llevaron a cabo las elecciones legislativas que tenían que realizarse antes del 28 de abril. Estas elecciones legislativas en realidad se vienen postergando desde diciembre de 2016, o sea, hace ya un año y medio prácticamente. En ese momento no se realizaron por falta de fondos, ese fue el argumento del gobierno. El tribunal les había ampliado el plazo hasta julio del año pasado, tampoco se llegó, y había dado una nueva prórroga que era hasta abril de este año. Bueno, cuando las elecciones no se realizaron tampoco en abril de este año, se resolvió, la justicia de Gabón resolvió disolver el Ejecutivo. El Ejecutivo es un sistema parlamentarista en ese sentido, parlamentario, perdón, donde es la Asamblea la que designa el gabinete en acuerdo con el presidente del país, que es Ali Bongo Ondimba, quien ante esta situación convocó un gabinete interino de emergencia que tiene 41 miembros, bastante numeroso, sí. E incluyó, una cosa medio rara, al primer ministro que fue depuesto, Emmanuel Issoze Ngondet. Cabe recordar, el presidente Bongo Ondimba es del mismo partido político que el gabinete que fue disuelto. Claro. El objetivo de este nuevo gobierno interino es poner fecha de elecciones. Es prácticamente, su misión encomendada tanto por el presidente como por el Tribunal Constitucional es esa. Todavía no lo han hecho, pero bueno, ahí está una situación un poco de incertidumbre y crisis política, porque esto no es nuevo. El Partido Democrático Gabonés, que es el partido que gobierna, tenía una mayoría de 114 sobre 120 diputados. Se heredó de las elecciones del 2011. Bongo Ondimba ganó las presidenciales de 2016, que se llevan a cabo cada 7 años, pero esas elecciones hubo denuncias de fraude de parte de la oposición, que derivó en protestas callejeras. Hubo 3 muertos víctimas de la represión, 800 heridos, digamos, fue una situación complicada en 2016, como mencionaba, antes de las legislativas que no se hicieron. Bongo Ondimba, además, vale mencionarlo, ya había derrotado a Xi Jinping, que fue su opositor en 2016, en las elecciones de 2009, y que fueron esas elecciones las primeras tras la muerte de su padre, Omar Bongo, que había gobernado Gabón desde 1968. Ahora, ¿Gabón tiene un peso específico, digamos, en la zona, en la región? ¿Es un país, digamos, con cierta influencia desde lo económico, lo político? No, hasta donde yo conozco, no es un país muy importante. Sí ha sido históricamente uno de las puntas de lanza, digamos, de Francia. Ah, okay. Una ex colonia francesa. Cerca de colonias portuguesas. ¿Qué? Cerca de colonias portuguesas. Claro, y ha sido una... O sea, Francia mantuvo siempre un control muy férreo de los gobiernos gaboneses. De hecho, al poco tiempo de la independencia, hasta orquestó un golpe de Estado porque se le ha ido de las manos. Bueno, ahí hubo... Históricamente ha sido un país muy ligado a la ex metrópoli. De todas maneras, esto como nota de color, unos meses atrás el gobierno de Gabón decidió nacionalizar una empresa, una multinacional francesa, porque estaba brindando un pésimo servicio, creo que era la de agua, no me acuerdo exactamente, pero bueno, y hubo ahí un conflictito porque nada, ¿cómo van a nacionalizar una empresa de capitales franceses? Claro, sí. Pero bueno, históricamente ha tenido más un rol más geopolítico que económico Gabón en esa zona de África. ¿Tenías alguito, si no me equivoco, con el tema de Madagascar, puede ser? Sí, teníamos unos minutitos. Sí, pero acá Lucio me dijo que hubo represión, ¿es verdad eso? Sí, en realidad... No, yo no miento. No, claro que no. Desde el 21 de abril, ya llevamos un tiempo largo, todos los días la Plaza 13 de Mayo de Antananarivo, que es la capital de Madagascar, está siendo ocupada en un tipo de manifestación que, bueno, ya hemos visto por ahí, las más recordadas son las de Egipto, ¿no? Sí. De la Primavera Árabe, pero todos los días la oposición ocupa la Plaza 13 de Mayo de Antananarivo desde el 21 de abril por dos motivos. En realidad las manifestaciones empezaron rechazando una nueva ley electoral aprobada por el gobierno, porque en diciembre de este año hay elecciones presidenciales y legislativas. La oposición rechazó esta reforma, y además ahora, con el correr de los días, están exigiendo la renuncia directamente del presidente, que tiene un nombre, para que lo busco, porque es medio imposible de pronunciar. ¿Dónde está? Lo perdí. Henry Rajaonarimampianina. Exactamente. Sí, muchísimas gracias. Es ese nombre, digamos. Exacto. El presidente, hay que decirlo, cuando empezaron las manifestaciones, denunció que lo que en realidad estaba de fondo era un intento de golpe de Estado. Ahora que están pidiendo su renuncia, convengamos que coincide un poco la caracterización. Durante estos días, sí, efectivamente hubo represión. Hasta ahora, según datos oficiales, se contabilizaron 4 personas fallecidas, víctimas de la represión policial. El presidente dijo que las fuerzas de seguridad van a garantizar el orden, o sea, no tuvo ningún tipo de mensaje conciliador al respecto. Y bueno, ahora las protestas estas continúan, hubo algunos hechos en el medio. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Madagascar derogó parte de la ley electoral, puntualmente dos cosas. Había una disposición, un artículo que achicaba el tiempo de la campaña electoral, dándole así menos margen a la oposición para... Obviamente el oficialismo ahí siempre parte con ventaja. El Tribunal Constitucional dijo que eso no iba más, que tenía que volver a los viejos parámetros. Y también, que esto desconozco, debo reconocer cuál era la discusión exactamente, pero la nueva ley proponía una boleta única y el Tribunal Constitucional, y la oposición lo rechazaba, el Tribunal Constitucional dijo que la boleta única no va. Tienen que volver al sistema de múltiples boletas. Dos pequeños datos más. Entre los que están en contra de estas reformas electorales hay dos expresidentes. Marc Ravalomanana. Ah, es estructural, entonces, los apellidos. Sí, claro, los apellidos... ya Antananarivo, ya empezás mal con la capital y los apellidos. Tal cual, es que los apellidos malgaches en general son así de complejos. Hubo algunos nombres que ni anoté, diputados opositores que dijeron cosas que la verdad decidí dejarlos afuera porque... Pero bueno, como les decía, hay dos expresidentes en esta disputa, el que les acabo de mencionar, y Andy Rajoelina, no es tan difícil ese, que bueno, están denunciando justamente que con estas nuevas leyes limitan su capacidad de volver a presentarse y disputar las elecciones. Un dato interesante es que Rajoelina le dio un golpe de estado a Ravalomanana y ahora se aliaron, en 2009 fue ese golpe de estado, ahora están aliados en contra del actual presidente, porque bueno, una de las disposiciones impide postularse a quienes tengan causas judiciales en su contra. Ravalomanana, ya me sale rápido, cuando sufrió el golpe de estado se fue al exilio y fue juzgado en el exilio, con lo cual no podría disputar las elecciones de este año. Ahí lo que la Comisión Electoral planteó ante esta situación fue adelantar las elecciones para el mes de agosto, como una propuesta para ver si se podía de esta manera solucionar la crisis política, digamos, no tener que esperar hasta diciembre. Pero para que eso suceda se tienen que poner de acuerdo todos los partidos políticos, algo que es bastante complicado, y de hecho ya salieron diputados de la oposición a decir que no van a discutir fecha de elecciones hasta que no renuncie el presidente. Y mientras tanto se mantienen estas ocupaciones de la plaza principal de Antananarivo, la capital de Madagascar. Más completo imposible, Santi, la verdad, un panorama africano en el día de hoy completísimo. Tenemos de todo, nos hemos ido a Mozambique, Gabón, Madagascar y hemos hablado realmente de un poco de todo. Muchísimas gracias, Santi. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hablábamos con Santiago Mayor, sí, con su panorama africano, y nosotros nos vamos a un nombre que no es tan difícil de pronunciar, pero que tampoco es una cosa tan tampoco tan de Gutiérrez. Claro. O Larsen. Hablamos de Fanny Mfumo, que es MPF Humo. ¿No? Ahí va, sí. Un perfumo africano. Que es una cantante nacida en Mozambique, justamente un hallazgo de nuestra operadora del día de la fecha y prácticamente de toda la temporada del Ombelico del Mundo, la señorita Lucianita Franco, que encontró a esta cantante que combina ritmos tradicionales con jazz, con música folclórica portuguesa. Yo no la conozco, así que tengo muchísimas ganas de escuchar qué es lo que eligió. basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Argo. La película está contextualizada en la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, en represalia a la decisión del presidente Carter de concederle asilo al Shah de Irán durante la Revolución Iraní. El film narra las acciones de un agente de la CIA que logra rescatar a 6 rehenes con la ayuda del embajador de Canadá en Irán. Y del continente africano nos venimos para estos pagos, para América Latina, y tenemos realmente el placer de volver a comunicarnos con el amigo Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? Y tuve un par de ausencias no previstas. Está bien, no, al contrario, es un placer siempre hablar con vos y obviamente en los límites de tu disponibilidad. Hablábamos entonces de Brasil y Colombia como dos focos, digamos, de la atención de los movimientos sociales latinoamericanos en las últimas semanas, ¿es así? Sí, es así, de la atención, bueno, en el caso de Brasil, por la situación que ya hemos comentado en otras ocasiones respecto a la prisión de Lula. El lunes que viene, el 14 de mayo, va a haber una actividad importante en Sao Paulo que organiza, bueno, el Partido de los Trabajadores, pero también un arco amplio de organizaciones que se involucran en el Frente Brasil Popular y otros espacios. Se llama Jornada por la Democracia y están confirmados, bueno, diferentes figuras como Gleisi Hoffmann, Linder Farías, del Partido de los Trabajadores. Uh-huh. En función de la situación de Lula, ¿no? Entonces, parte de la campaña de Lula Libre, y también recordando que hace un año por estos días se consumaba el golpe de Estado contra, claro, Dilma Rousseff, que es el que de algún modo abrió todo este escenario que estamos viviendo en estos días. Claro. Pero además de la resistencia, también me interesaba poder comentarle una experiencia bastante interesante que se desarrolló el fin de semana pasado, en realidad entre el jueves y el domingo, del 3 al 6 de mayo, que fue la tercera edición de la Feria Nacional de la Reforma Agraria, así se llama. Ajá. Es una feria que se hace en un parque grande de Sao Paulo, no recuerdo el nombre ahora realmente, pero es un parque céntrico muy importante, la organiza el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y me estaba pasando justamente en las últimas horas Gerardo Gamarra, un amigo que supo vivir en La Plata hasta que hace unos 2 años se radicó ahí en San Pablo, como parte de intercambio de movimientos de Argentina y de Brasil, números que son bastante impresionantes, digamos, ¿no? En relación a la magnitud que fue tomando este evento, que, bueno, como comentaba recién, se hizo por tercera vez, el tercer año consecutivo. Él me decía que pasaron alrededor de 260.000 personas, wow, por estos 4 días de feria, y que se comercializaron 420 toneladas, o sea, 420.000 kilos de alimentos de 1.500 variedades, ¿no? Superando, bueno, lo que fue la feria del año pasado y la del 2016. Alimentos producidos, me imagino, por pequeños productores ligados, digamos, a movimientos autogestivos. Sí, básicamente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, uh-huh, y probablemente de alianzas del MST, como por ejemplo el Movimiento de Pequeños Agricultores, el MPA, o movimientos que están de algún modo en la órbita del MST, ¿no? Sí, se hizo con mucho énfasis también en la comida sin agrotóxicos, ¿no? Comida natural. Exactamente. Parte de la producción del MST, que bueno, tiene una cantidad importante de cooperativas y de emprendimientos de este tipo, porque estamos hablando de un movimiento que nuclea alrededor de 500.000 familias, muchos que están ya asentados y otros que están acampando, ¿no? Que es como la instancia anterior, digamos, cuando se está luchando por la posesión de la tierra, pero en ambas situaciones, obviamente más en los asentamientos, hay emprendimientos cooperativos y autogestivos. En muchos de estos casos ellos promueven la agroecología, en otros casos también lo promueven, pero bueno, hay el propio sistema, digamos, productivo de Brasil, lo mismo que el de Argentina, pone serias trabas económicas, sociales e incluso culturales a los productores que requieren de un esfuerzo organizativo y hasta pedagógico, podríamos decir. Así que los emprendimientos agroecológicos son parte de la política del MST, pero, digamos, no son todos los productos de esas características. Pero sí, una parte muy importante tenía que ver con instalar la necesidad de una producción más sana, más amigable con el medio ambiente y, sobre todo, la necesidad de avanzar en la reforma agraria, ¿no? Claro, claro. Acá en Argentina hay y habrá más actividades sobre la cuestión brasileña, ¿sabes? Mira, hasta el momento no tengo información nueva respecto a próximas acciones. Hay un comité del que hablábamos hace algunas semanas, un comité de solidaridad con Lula, que estuvo organizando varias actividades, como unas 3 o 4 movilizaciones a la embajada. Realmente la última actividad, que fue creo que hace 2 lunes, fue una actividad bastante pequeña. Y me parece que en el contexto también de la situación de Argentina, ¿no? Lo que fueron las últimas 2-3 semanas, lo veo complicado, salvo que haya, bueno, novedades importantes también en Brasil que un poco hagan el efecto rebote, ¿no? Pero me parece que por ahora son actividades más de charlas, más pequeñas. Sí, se está trabajando el tema de la previa de las elecciones de Colombia y la situación social de allá. Sí, y justamente teníamos para comentar que, bueno, en varios países de América Latina y el Caribe se está trabajando la campaña a favor de Gustavo Petro, que es el candidato progresista, que aparentemente podría llegar a la segunda vuelta. Seguramente enfrentaría a Iván Duque, que es el candidato uribista, que es el candidato que tiene todas las posibilidades de ser electo, ¿no?, en una segunda vuelta, porque incluso está cerrando alianzas con algunos candidatos menores, pero que le podrían garantizar los votos como para eso. Pero además, me parece interesante comentarles que en estos días está en Argentina, un poco con la excusa de la Feria del Libro, pero también para denunciar la situación en Colombia, en particular la prisión de Jesús Santrich y la situación de Simón Trinidad en Estados Unidos, un periodista bastante conocido en Colombia, Botero, que se llama, claro, Jorge Enrique Botero, que es el autor de un libro justamente sobre Simón Trinidad, que se llama Simón Trinidad, el hombre de hierro. Y en este contexto hubo varias actividades esta semana. De hecho, ahora dentro de un rato en la Feria del Libro se va a presentar este libro. Y el lunes pasado hubo una actividad muy interesante que tuve el placer de participar en el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es un sindicato nuevo que está surgiendo desde hace algunos años y tiene cada vez más presencia. Y ahí en su sede del barrio de San Telmo organizó una charla que realmente fue muy interesante sobre periodismo y guerra en Colombia, donde, bueno, Botero, el autor del libro, no solo habló de quién era Simón Trinidad, sino que se metió un poco en el análisis de la utilización o del rol de los medios en estos largos años de guerra interna en Colombia y también en esta situación de paz. O de acuerdos de paz con tantas dificultades, sobre todo para el pueblo colombiano, que es el que sigue poniendo los asesinados, ¿no? Tiene una historia muy, muy interesante. Yo cultivé una pequeña amistad con la hija de Botero hace unos años y la historia familiar es realmente espeluznante, típica historia, digamos, de que podría hacernos acordar a la Argentina de los años 70, ¿no? De una familia exiliada, de un padre que sufre atentados, de una situación realmente muy, pero muy dura. Ellos se exiliaron en Cuba durante mucho tiempo y hoy volvió a tener el reconocimiento que quizás debería haber tenido muchos años atrás. La verdad que me hubiese gustado mucho ir a la actividad, pero bueno, siendo en Capital y todo lo demás, se me ha complicado, pero debe haber sido realmente muy, pero muy interesante. Sí, vamos a tratar en estos días, si nos da, bueno, si la agenda de él lo permite, de producir alguna entrevista por ahí para notas o para algún portal amigo de la casa, de este programa, como para sacarle un poco más el jugo a la visita de este compañero, que realmente, bueno, yo no lo conocía, lo conocía de nombre por el libro, pero fue claro, realmente impecable la charla y vale la pena difundirlo. Claro, sí, de una. Bueno, Fer, si no hay nada más, quedamos para la semana que viene. Seguro, la semana que viene no fallamos. Dale, cómo no. No te preocupes, igual. Hablamos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias, Fer. Perfecto, un abrazo grande. Hablamos con el señor Fernando Vicente Prieto, un amigo de la casa, y también él es periodista, como decía, en Notas, en Telesur y en diferentes medios de comunicación de la República Argentina y de otros lares. Muchos años ha vivido en Venezuela, Fer, sí. Conoce muy bien el tema de los movimientos sociales latinoamericanos. En relación a Brasil, algo corto sí. Y específico. Esta semana el Supremo Tribunal Federal trata un recurso judicial presentado por la defensa de Lula da Silva que puede implicar su libertad. Puede llegar a ser liberado Lula da Silva esta semana. Hay que esperar, no se puede confirmar absolutamente nada. Lo cierto es que puede llegar a ocurrir este jueves. Y en el día de ayer salieron sectores del ejército a dar mensajes a través de las redes sociales. Un general tuiteó: los jueces tienen que decir si están del lado de la patria o del lado del crimen. Siguen las prisiones en Brasil. Lula da Silva cumplió un mes de prisión y hablamos la semana pasada de lo que fue la visita de Dilma Rousseff y, como bien decía Fer, están previstas nuevas actividades denunciando la prisión ilegal de Lula da Silva. El nombre de la banda que vamos a escuchar a continuación nada tiene que ver con el amigo Botero, Jorge Botero, que está en este momento en la Argentina presentando su libro, ni mucho menos del genial pintor colombiano que hemos sabido apreciar en más de una ocasión en nuestros libros de arte. La banda se llama Odio a Botero y el tema se llama No Importa. Existen bombas. Si compran presidentes o Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión Afro, lunes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Lo prometimos al principio del programa y obviamente vamos a cumplir. El señor Lucio Garriga Olmo es quien estuvo durante la última semana analizando la decisión por parte de Donald Trump de abandonar, por así decirlo, el acuerdo sobre el plan de enriquecimiento de uranio, es decir, el plan nuclear de Irán. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, primero hay que decir que ayer Donald Trump confirmó que Estados Unidos va a salir de este acuerdo entre Irán y el grupo de los 5+1. Cumpliendo una de sus principales promesas de campaña. Él había dicho durante toda la campaña electoral que iba a mudar la embajada israelí de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado judío, y salir del acuerdo nuclear con Irán. Lo cierto es que cumplió las dos. La embajada estadounidense en Jerusalén se abre el próximo 14 de mayo y Estados Unidos salió del acuerdo con Irán. Dijo lo que venía diciendo, que es una vergüenza de acuerdo, que no cumple ninguno de los objetivos, que Irán sigue siendo un estado promotor del terrorismo y que por ende salía para proteger a Estados Unidos y que Irán estaba incumpliendo el acuerdo. Lo que es importante destacar es que Trump confirmó que impondrá el más alto nivel de sanciones económicas contra Irán y que cualquier país que lo ayude en su búsqueda de armas nucleares también podría ser fuertemente sancionado. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos. I am announcing today that hoy anuncio que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. The Iran deal is defective. El acuerdo con Irán es defectuoso hasta la médula. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que sucederá. El principal patrocinador del terrorismo estará a punto de adquirir las armas más peligrosas del mundo. Ayer escuchaba, no, hoy en realidad, escuchaba un analista que decía, bueno, según Trump, un país a donde se canta abiertamente muerte a los Estados Unidos no puede de ninguna manera tener armas nucleares. Y no. Y eso es un poco la política, digamos, que sigue Donald Trump, mientras que Barack Obama entendía que más allá de los cánticos hay que ir a ver los pingos, ¿no? Hay que ir a ver cuáles son, digamos, los pros y los contras y estar analizando concretamente un panorama de paz por lo menos no del todo estable, pero de paz al fin para la región, y bancarnos, que nos canten un poco, pero al mismo tiempo promover un acuerdo que podía llegar a generar cierto impas. Esto se abandona. Esto se abandona y Trump dijo que quiere negociar un acuerdo mejor. Algo que por ahora es muy difícil de que se logre. ¿Por qué? Sí. Porque la Unión Europea dijo que defiende este acuerdo. Irán dijo que lo defiende y China y Rusia dijeron que lo defienden. Lo que quiere en realidad Trump es un acuerdo que no solo controle el programa nuclear iraní, sino también su plan misilístico de misiles, que es algo que no está contemplado y que Irán tiene en paralelo. Es decir, son dos programas distintos, uno es nuclear, el otro es de misiles. Y además quiere controlar las ambiciones geopolíticas de Irán en la región a través de un acuerdo. Quiere ser el FMI político, claro, sí, del imposible. Sobre lo firmado, pactado, la verdad que tampoco se cumpliría. Claro. Es muy difícil de lograr que Estados Unidos pueda controlar las ambiciones iraníes. Y esto viene en relación al avance de Irán en Siria, especialmente a través de Hezbollah y la defensa de Bashar al-Assad. Y el triunfo del Partido de Dios, de Hezbollah, en las últimas elecciones de Líbano. Ajá. Que hablamos la semana pasada. Bueno, Hezbollah salió triunfador de las elecciones. Y Estados Unidos y Arabia Saudita e Israel ven cómo Irán cada vez tiene más poder en la región. Y esto es algo que preocupa a los Estados Unidos y a Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que la decisión de Donald Trump es histórica y le agradeció su liderazgo valiente y su compromiso para enfrentar al régimen terrorista. Lo cierto es que los únicos que defendieron a Estados Unidos en su decisión por ahora son Israel y Arabia Saudita. Sí. Busqué si hubo alguna declaración de Guatemala y de Paraguay, porque son los únicos dos países que anunciaron que moverán sus embajadas a Jerusalén también. ¿Paraguay también? No sabía Paraguay eso. También, lo anunció. Mira, hace dos días, me parece. Ah, no tenía ese dato. Horacio Cartes, antes de irse, confirmó que va a mover la embajada a Jerusalén. Sí, increíble. Bueno, los únicos dos países del mundo que siguen por ahora a Estados Unidos en esta política son Guatemala y Paraguay. ¿Quién lo criticó a Estados Unidos? Todo medio el mundo. Espectro político internacional que no incluye a estos tres países. Irán, dijo Hassan Rouhani, el presidente, no hemos hecho nada incorrecto y es inaceptable que Estados Unidos se retire. ¿Y por qué? Porque Trump no presentó ninguna prueba. Claro. Ninguna. Es un discurso de 11 minutos donde no presenta una prueba. Se basa en lo que dijo Netanyahu la semana pasada, ese famoso PowerPoint del que hablamos, en el que tampoco hay pruebas nuevas sobre un incumplimiento iraní del acuerdo. Y además hay muchas repercusiones de la política iraní. La más importante es la del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que dijo: señor Trump, le digo en nombre del pueblo, ha cometido un error. Es la figura más importante de Irán, tiene mucho más poder que el presidente. Y Khamenei se mete en la disyuntiva que tiene ahora el gobierno iraní de si mantenerse en el acuerdo o irse. Mm. ¿Por qué? Porque la Unión Europea dijo que se mantiene. Francia, Gran Bretaña y Alemania anunciaron que ellos lo quieren mantener y que sus cancilleres de estos tres países se reunirán con representantes iraníes el próximo lunes. Pero el problema es evaluar si un acuerdo sin los Estados Unidos, claro, vale la pena. Claro. Es decir, renunciar al propio programa de plan nuclear en función exclusivamente de levantar las sanciones europeas, ¿es viable o no? Eso, claro, es lo que ahora se tiene que estar. Porque tengo entendido que más o menos el 70% de las sanciones que se levantaban a partir del acuerdo tienen que ver con sanciones estadounidenses. Es decir, la parte, sí, europea era realmente minoritaria. Sí, y esto es lo que enfrenta la política iraní. Por ejemplo, Khamenei dijo: si negociamos con Europa, asegurémonos de tener garantías de verdad, porque esto no puede volver a pasar. Y en relación a lo que decías de las sanciones económicas, que Estados Unidos la anunció que le va a volver a poner, hay repercusiones en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Francia había empezado a hacer negocios con Irán, especialmente la petrolera Total, por miles de millones de dólares estamos hablando. Bueno, Federica Mogherini, sí, siempre me cuesta ese apellido, dijo que la Unión Europea permanecerá comprometida con la aplicación del acuerdo si Irán cumple. Claro. Y la portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Maja Kosihanich, dijo que están trabajando para proteger los intereses de las empresas europeas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos puede sancionar a las empresas que hagan negocios con Estados Unidos. Y en este sentido, Kosihanich dijo: prácticamente todos los bancos y empresas tomarán la decisión de retirarse porque no pueden darse el lujo de escapar del sistema financiero liderado por Estados Unidos. Y no, claro. O sea, ¿quiénes serían los ganadores de esta decisión? Creo que el electorado más duro de Donald Trump, los famosos halcones, los radicales de la política exterior, que con Mike Pompeo a la cabeza en la Secretaría de Estado, y los conservadores de Irán. Hoy a la mañana, en el Parlamento iraní, se prendió fuego una bandera estadounidense, diciendo muerte a los Estados Unidos y prendiendo fuego una fotocopia del acuerdo en un claro mensaje a Estados Unidos diciéndole: ya está, o sea, perdimos la oportunidad. Lo poco que habíamos logrado lo perdimos. Y el presidente del Parlamento dijo, lo único que dijo ante esta situación graciosa, dijo: por favor, no quemen el edificio. Bueno, sí, realmente lo que llama mucho la atención es cómo esta decisión prácticamente le da la razón a un grupo ultra, ultra derechista del mundo, que es el ultraderechismo islámico en Irán, el ultraderechismo norteamericano, republicano, y el ultraderechismo israelí. Netanyahu, al final, saca partida de todo esto. Sí, y no me quiero olvidar de algo muy importante. Ayer anoche hubo un ataque a una base militar siria, sí. Nuevamente. No hay confirmación oficial de quién realizó el ataque. Siria le apunta a Israel. El Ministerio de Defensa dijo: no sabemos nada. Lo cierto es que hay 15 muertos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 8 de ellos iraníes. Y el director de esta ONG, del observatorio, Rami Abdel Rahman, dijo que la instalación habría funcionado como base de Hezbollah, el Partido de Dios, y según algunos reportes de los últimos minutos, está sucediendo ahora, habría nuevos ataques en el sur de Siria. Se está esperando en cualquier momento la reacción iraní. O sea, Israel lo que está haciendo es tocarle prácticamente la barbija a Irán, esperando que Irán reaccione. Eso es lo que está haciendo desde abril pasado. Es muy peligroso lo que está sucediendo en Siria. No es el primer ataque que sucede en estas características y todo hace indicar que no será el último. Vamos a escuchar a una MC, una rapera. Así ¿de dónde es? De Irán, justamente. Iraní. Una de las precursoras del rap iraní, premiada en todo el mundo, para escuchar un poco de rap persa. Salome MC. شد واسه دستم نوشتن و باز افسرشتم نه جهنم نه بهشتم تعریف شد از سرنوشتم مچول و خارج از دودست بیرون از تو مقصم خستم از اینا که وستم به بلنگوی واکمن نیگر رپ اگه نیستاده رپ نیست اصلا انصافن اگه نمی کشه جرس سقیلت برو دنده عقب از میدون کلمات سنگین و سم من نمیگم از گل و بل بل اصلا از ناف به رحم زیر زمین وصلم از ارشاد نامه ردی نیست تو دستم از قبل میگم نه به هرچی سیستم نظارت از قوانین رو زمین تقاضا عرضه تو کمین گاگ درنده واسه حمله به نفع نظام قفت مزمن گله تا میشه ریخت تراشی رو تو کاسه یه کله همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار انگیزم نیست میشه هرچم وقت یک بار تو بود تو کمینه ولی با بچم و رها میسازم آواز میشم دریا و صحرا میشم در فلک در خاک میشم چون متاد تنهاییم تو این دنیا جا میشم بودم منم متنفر از بودنم خانواده بدبین دوستی یا دروغ بودن و وطنم خیابوناش تیره مهمونی یا شلوغ بودن تو کافه هاش همه نیچه خون یا عشق درز و فروغ بودن نه که کم بود دوستی یا آزمندی و مداهنه خدا مرده سفسط بارور فلسفه خنه فرق آدم ها توی پول و ماشین و طبقات خونه شرط رفاقت به دلایل وارونه شهرنشین متمدن دهاتی بود فرس نوه یه کروش ترک خره بود خلاقیت دامی دزدی تبرعه بود دین تو پشم و ریش کفر موی سره بود تا اینکه یافتم جایی که جا بشم 10 سال پیش نمیدیدم خوابشم از وقتی که سیاه راهشم از دست میدم آرامشم اونجا نمیسن جان نگاه پنجه تا سه رنجانه مخلط سب نمیشم تو برد داره یه شرط فقط همه داریم تو در مینیاتوری از استکبار انگیزم نیست میشه هرچم وقت یک بار سوبو تو کمینه ولی با مجموع رها با بهای همین رهایی میکه تنها میافتم و پا میشم در ایست و در راه میشم میسوزم و ساز میشم میسازم Michelle. I was born with an open hand so that I could hold the torch of my people and light the way. The forces that oppose me get reduced to ashes when I ignite the flame. You cannot fight the pain, they're the truth of the message that I can make. You get the right to say that it's quite the same when you realize that freedom has a very heavy price to pay. But the knife away, I will pardon your foolishness as part of the tutelage. Intelligence is a crime, simply not being myself is to harbor a fugitive. Don't lie to me, I can see through every filter you put over the eyes of society, giving rise to these tyrants that abide by the rules and apply violent tactics silently, bringing benefits, facts to cause the river to run red. But if you try to kill me instead, you won't deceive because you're infantile. And the pyramids at you, drop a sphinx on your head. And when I tell you you're dead, you won't believe me because you're in denial. The words of the government have never been dead to me. That is why we'll make them tremble and fear when we storm in the streets. Make sure the freedom is no longer under, but I get at the end of the year when we fight for religion and the place that we live in to liberate women and children. We give them a reason to live every day. The freedom I'll gladly pay. Yeah. سازم آواز میشم دریا و صحرا میشم در فلک در خاک میشم شما تازه تنهاییم تو این دنیا جا میشم basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Moladé. La película desarrolla el tema de la mutilación genital femenina en el África subsahariana, denunciando el sometimiento físico, psicológico e intelectual hacia las mujeres y las imposiciones de la tradición y la religión, destacando la organización colectiva y la lucha de las mujeres. La ONU considera a la ablación como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y prohibió su práctica en 2012, aunque la misma dista de ser una cuestión resuelta. Bueno, y mientras nos enteramos de las últimas noticias que no son nada buenas, parece que Israel está culpando a Irán. Sí, así es. Justamente que veníamos hablando. Sí, de lanzar misiles sobre los altos del Golán. Sí, hay una denuncia del gobierno israelí de lanzamiento de 20 misiles sobre los altos del Golán, territorio ocupado israelí. E Israel acusa a las fuerzas de Hezbollah y por ende acusa a Irán de este ataque. Por ahora no hay víctimas fatales y no hay ninguna confirmación oficial por parte del gobierno iraní, pero es una denuncia muy fuerte por el gobierno. Muy grave. Muy grave porque no estamos acostumbrados, no ocurren muy seguidos ataques con misiles a territorio israelí. Nosotros vamos a sondear, vamos muy rápidamente a ver un poco qué es lo que ha sucedido en la política exterior argentina más allá de la cuestión del Fondo Monetario Internacional. Claro, eso bueno, ya lo habíamos tratado, nos extendimos un rato, pero bueno, valía la pena sobre la cuestión del FMI. Bueno, en lo que hace justamente a la política exterior argentina, en este caso el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiser, se reunió el viernes pasado aquí en el Palacio San Martín, aquí en Buenos Aires, con el ministro de Economía de Suiza. Trataron cuestiones básicamente tanto a nivel bilateral como a nivel subregional entre el Mercosur y el EFTA. Digamos, a nivel bilateral, Suiza es el séptimo inversor extranjero aquí en Argentina y ronda un comercio de 1.800 millones de dólares. Básicamente, bueno, trataron sobre la cuestión de dinamizar lo que es la relación bilateral. Recordemos que el año pasado, Doris Leuter, la presidente de Suiza, había visitado en abril del año pasado aquí en Argentina, que bueno, se había congraciado en gran medida con Macri, que lo habíamos analizado aquí en Lombelico. Y bueno, y también trataron la cuestión que en boga, básicamente, que bueno, que es la parte del relacionamiento externo a Argentina en bloque, en este caso es el Mercosur, con el EFTA, o la EFTA, que básicamente es la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza y tres países más, que no forman parte de la Unión Europea, es decir, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Y básicamente la idea de fortalecer este vínculo y tener en cuenta que próximamente se va a desarrollar otra reunión birregional entre ambas regiones, tratando de llegar a un acuerdo en común, como se está tratando de hacer con la Unión Europea. El EFTA es una zona de libre comercio entre los países que no forman parte de la zona euro o de la Unión Europea y que, sin embargo, mantienen relaciones justamente de libre comercio con la Unión Europea. Exactamente. Entre otras potestades que tienen los del EFTA, digamos, la posibilidad de tener una moneda propia y, si bien están, digamos, fuera de la Unión Europea, sí tienen un acuerdo económico especial con con la Unión Europea, que básicamente permite el intercambio libre de bienes, de productos, hasta de personas. Digamos, básicamente es un bloque aparte, pero totalmente hermanado con la Unión Europea. Siguiendo paso a esta rápida revisión, tenemos la que sería la 24ª reunión de consultas políticas entre Argentina y Japón. En este caso, el viernes pasado, tuvo lugar una reunión aquí en Argentina, también en el Palacio San Martín, entre el vicecanciller Daniel Raimondi y el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Yasuyuki Yamazaki. Estamos como los mozambiqueños. Más o menos. Sí, los japoneses usan mucho la K, la M y la Y. Entonces, más o menos ahí está el meollo. Básicamente trataron de lo que es el mecanismo de diálogo reforzado que se firmó con la visita del primer ministro Shinzo Abe en 2016 aquí en Argentina. También hicieron un repaso de la relación, ya que este año se cumple un aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Japón, el 120º aniversario. También estuvieron hablando acerca de lo que son las relaciones bilaterales, el acceso japonés al mercado agropecuario argentino, las posibilidades de inversión y también la cuestión de los intercambios culturales y deportivos. Tengamos en cuenta que este año se llevan adelante los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, uh-huh, y el año que viene el Mundial de Rugby en Japón, primera vez en un país asiático y fuera de lo que son básicamente los centros de este deporte. Y para finalizar, fue la reunión con el canciller uruguayo Rodolfo Ninoboa. Básicamente trataron sobre cuestiones relacionadas a los límites comunes y a la cuestión marítima. En la cuestión marítima, básicamente, celebraron lo que es el inicio de las obras de dragado, de mantenimiento del canal Martín García. Y también, lo que es básicamente todo el dragado, el mantenimiento de, este espacio común que mantienen entre ambos países. Y también iniciaron un pedido para demarcar el límite lateral marítimo de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. Que esto ya había sido pactado básicamente en un tratado en 1973, pero bueno, ahora que hay posibilidades tecnológicas, tratar de básicamente de fortalecer y de demarcar este límite. Ahí pasaba la política exterior argentina en l'ombelico del mondo. Se questa Italia così come adesso voi non piace, e allora unitevi a noi per cambiarla. Da quando è sceso in campo lui s'approfitta. Nos estamos yendo en esta nueva edición de L'Ombelico del Mundo, ya la número 186. ¿Cómo pasa, eh? Hemos llegado realmente a un número interesante. Es cierto, es cierto. Ya van 6 años de L'Ombelico del Mundo. Y bueno, no quería dejar pasar este programa sin comentar muy rápidamente lo que está sucediendo en Italia en este momento. Sí. Justo ahora están reunidos Matteo Salvini, que es el líder de uno de los partidos de la ultraderecha europea, la Liga del Norte, ¿sí? Este partido xenófobo por excelencia en Italia, y Luigi Di Maio, que es el actual líder del Movimiento 5 Stelle, ¿no? El movimiento ese creado por un cómico y que tiene una línea muy anti-europea, anti-austeridad, antipolítica, anti todo, antisistema, pero no de los antisistemas buenos que nos gustan, claro, a nosotros, que cuestionan de izquierda, básicamente. Antisistema, antisistema de derecha, no sé si de derecha, tampoco, porque tampoco ellos no quieren saber nada con derecha, izquierda, son unos tipos que no les va bien nada. Entonces eso termina siendo un agente antisistema dispuesta a estar contra todo, que se alía con gente ultra xenófoba, empieza a ser peligroso. Claro. ¿Sí? Y es seguramente la alianza más difícil para enfrentar en Europa por parte de la Unión Europea. Sí, es cierto. Vamos a ver, porque pasaron 60 días de negociaciones, en 60 días se dijeron de todo, ¿sí? Se dijeron realmente de todo. Pero como se termina el tiempo para formar gobierno, si no se llega a un gobierno en estas próximas horas, el presidente de la República arma un gobierno neutral, lo ad hoc. Llamó, ad hoc, solamente para llamar a nuevas elecciones. Claro. Hay que ver si realmente ellos utilizan estas últimas horas, proponen un primer ministro y obtienen la confianza del Parlamento. Esa es la situación en Italia. Ojalá realmente la cosa no prospere. Otra noticia de Italia, salió campeona mi querida Juve. Ah, sí, se la vino Juve con la casaca. La Juve, se vino muy buena casaca. Del club más ladrón de la historia, la Juventus, del fútbol mundial. Justamente goleó al Milan de Berlusconi 4-0. No es más de Berlusconi. No es más de Berlusconi, es chino, ¿verdad? 4-0 la Juventus, campeona de la Copa de Italia. Bueno, y nosotros nos retiramos, siendo ya las 20 horas. Muchísimas gracias a Lucianita Franco, que ha estado en la operación técnica. Y la verdad, en el día de hoy le hemos pedido que haga, no digo milagros, pero que por lo menos haga un trabajo mucho más duro que lo que hace generalmente, porque ni siquiera trajimos algo escrito a donde decía, mirá, va tal tema o va tal otra cosa. Fue así, a rocola. Así que la verdad lo ha hecho excelente y le agradecemos como siempre. El señor Lucio Garrigolmo. Nos vemos el próximo miércoles. Ajá. Si quieren, nos escuchamos el próximo martes en el sur del Río Bravo. Terminás como arrancaste. Así es, el próximo miércoles vamos a seguir analizando la escalada de violencia entre Irán e Israel, con Siria como su epicentro geográfico. Fran. Un gusto como siempre, nos escuchamos el miércoles que viene, atentos a la política exterior argentina, y vamos a seguir de cerca también lo que es la relación con el FMI, ¿no? Los y las invitamos a meterse en www.ombelico.com.ar, ahí van a encontrar todo lo que hemos hecho en el día de hoy y en los últimos 186 programas. Chau.